hacemos la invitación a incrementar el saber, si desea conocer de Chile y su tradición. Compartamos la visión del canto de hoy en día. Conozca la melodía de poetas y cultores, arte de los payadores, la guitarra es poesía. Damos la más cordial bienvenida al programa Canto, Poesía y Melodías, desde el litoral central de Chile y dedicado a la difusión de la antigua tradición del canto a lo poeta. Durante los próximos 60 minutos, conversaremos sobre el canto a lo divino, el canto a lo humano, la guitarra traspuesta, la paya, los brindis, el guitarrón chileno y sus melodías y muchas cosas más. Canto, Poesía y Melodías es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2017. Especiales instrumentos, especiales instrumentos, las vigilias armonizan, también novenas y misas, matrimonios, velamientos. El más puro sentimiento del verso con sus rigores, cristianos son los valores que sellaron esta historia, este canto con memoria lo resguardan los cultores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados oyentes, estimadas radioescuchas. Damos inicio a este tercer capítulo del programa Canto, Poesía y Melodías, de este ciclo de 6 programas. En la obertura escuchábamos un contrarresto educativo, un par de décimas de un contrarresto, que habla sobre las melodías y la guitarra y lo que involucra el acompañamiento musical del canto a lo poeta. La primera décima interpretada por Francisca está tocada en la melodía común, y la segunda, interpretada por mí, Nicolás, está tocada por la melodía trasnochada. En el capítulo de hoy abordaremos otro elemento más del canto a lo poeta, este antiguo canto de ya 400 años, que tiene especiales acompañamientos, tiene un acompañamiento musical muy particular. Vamos a hablar de la guitarra traspuesta, esta guitarra con apellido. Vamos a hablar del guitarrón chileno, del rabel, que son los instrumentos que tradicionalmente se utilizan para acompañar el canto a lo poeta, ya sea lo divino al humano o la paya. Abordaremos también algunas explicaciones y ejemplos sobre melodías diferentes del canto. Hay melodías que son de distintos territorios, hay melodías que tienen relauche, otras que son más melodiosas, otras que son más secas. En general hay una gran variedad de melodías y asimismo hay una gran variedad de afinaciones de guitarra. También presentaremos al menos un par de afinaciones que conocemos y ejemplos de otras más. Presentaremos un par de afinaciones, finares como también le llaman en el campo, de guitarra traspuesta o guitarra campesina, intentando exponer y que a quien le interese pueda afinar su guitarra a la manera campesina. Para comenzar, Francisca nos presentará un resumen esquemático de lo que es el canto a lo poeta, para ponernos en contexto respecto de esta antigua tradición chilena. Así es, muchas gracias Nicolás. Aprovecho de saludar a todos quienes nos estén escuchando, aquí en el litoral central, en Chile, el mundo entero, sistema solar, universo y etc. Vamos a recordar que estos programas, Canto, Poesía y Melodía, están todos dedicados a la tradición del canto a lo poeta. Entonces vamos a partir contando, para quienes se nos suman recién en este programa, que el canto a lo poeta es una tradición muy antigua y es puramente chilena. Se dice que empezó cuando estaba el periodo de la conquista con Pedro de Valdivia, aquí en el territorio que ahora se llama Chile, y estaba por acá, por el centro del territorio, estaba teniendo problemas para avanzar hacia el sur. Entonces pidió a la corona española, en ese tiempo estaba Felipe II, apoyo y refuerzos para poder evangelizar a los indígenas del territorio y así poder avanzar con mayor facilidad hacia el sur y completar su proceso de conquista. Es así entonces como varias órdenes sacerdotales llegan a Chile, y entre esas órdenes se encuentran los jesuitas, que se asentaron a principios del siglo XVII en la zona que actualmente se llama Bucalemu, el convento que está un poco más al sur del puerto de San Antonio. Y desde ahí los jesuitas comienzan a interactuar con los nativos, aprenden rápidamente su lengua y comienzan a evangelizar con una estrategia nueva de evangelización, que es transformar la doctrina cristiana en cuartetas y agregarle melodías. De esta manera, los nativos aprendieron muy rápidamente el contenido de la doctrina cristiana y se evangelizaron. Entonces, eso fue el origen del canto a lo divino, que a través de la tradición oral y también los antecedentes históricos posicionan el canto a lo divino como el origen de esta tradición, y que luego se habría transformado en un uso más cotidiano para conversar y componer respecto de temas de la vida humana del día a día. Por ejemplo, para cantar sobre el amor, para cantar sobre los quehaceres del trabajo, para contar cosas divertidas, acontecimientos, etc. Y eso es lo que se le llama entonces el canto a lo humano, que sería esta derivación desde el canto a lo divino, pero para referirse específicamente a las cosas no bíblicas o no relacionadas con la espiritualidad católica. El canto a lo poeta desde hace 400 años se encuentra vigente, pero tiene cierta territorialidad asociada. Se encuentra principalmente en la zona central de Chile, desde los valles del Choapa hasta el Maule con gran potencia. Muchas veces se piensa que esta tradición ya se encuentra extinta o que está en vías de extinción, pero lo cierto es que se encuentra muy vigente. Pero resulta que, por ejemplo, el canto a lo divino tiene mucha presencia todavía en las casas de campo, en las capillas y siempre en relación a ocasiones del calendario católico. Vigilias, conmemoraciones de santos, fiestas patronales o también en otras ocasiones como los velorios. Entonces, si una persona no está muy asociada a la religión católica, difícilmente va a poder presenciar las vivencias del canto a lo divino. Por otra parte, en relación al canto a lo humano, este se podría dividir en dos grandes partes, que serían los versos a lo humano, que se refieren al amor, al trabajo, a travesuras, a ponderación, que eso lo vimos en la edición anterior de nuestro programa. O bien puede ser también la paya, que es la poesía o el verso siempre improvisado. Y en la actualidad hay escasas oportunidades para poder expresar los versos hechos, que suelen ser ocasiones como fiestas, mingacos o festivales. Pero lo que tiene mucho más auge actualmente es la paya, tiene mucho más escenario. Hay muchísimas comunas que tienen encuentros de payadores y la paya suele ser muy atractiva también para el público porque es muy dinámica, es muchas veces chistosa o cómica y también de una gran potencia intelectual. Entonces tiene muchísimo más escenario que los versos hechos por fundamentos a lo humano. Pero de todas maneras ambos son parte del canto a lo poeta, al igual como el canto a lo divino. Y estas tres formas de expresión entonces del canto a lo poeta tienen esas diferencias, pero también tienen similitudes. Y esas similitudes se refieren a la musicalización. En estas tres formas de expresión del canto a lo poeta se utilizan instrumentos cuerdófonos, la guitarra, el guitarrón chileno y el rabel. Vamos a partir entonces conversando sobre la guitarra traspuesta. ¿Qué significa el trasponer la guitarra y cómo suenan estas transposiciones? Efectivamente, la guitarra traspuesta es el instrumento que acompaña el canto a lo poeta. La guitarra en este caso tiene este apellido traspuesta porque se afina de una manera distinta a la guitarra convencional, a la guitarra por música. Ya no vamos a tener las mismas notas en cada cuerda. La guitarra derecha, como le llamamos, tiene desde la primera a la sexta cuerda las notas mi, si, sol, re, la, mi. Esa es la afinación más tradicional, universal, se usa prácticamente en todo el mundo. Y en este caso nosotros cambiamos alguna de esas notas y generamos un sonido distinto de nuestra guitarra. Pueden ser sonidos que se acerquen a registros de mujer, a registros de hombre. Al final lo que sucede aquí es que los cantores y cantoras antiguamente afinaron la guitarra según su voz. Por lo tanto, hay un sinnúmero de afinaciones distintos, o finares distintos, como le llaman más al sur, de la guitarra de cada persona. Nosotros en este capítulo expondremos sobre dos finares de guitarra, que son la guitarra traspuesta común por dos, que tiene una amplia versatilidad tanto para registro masculino como femenino, y también la guitarra traspuesta común por tres, que se utiliza, que queda más cómoda en este caso para el registro masculino, pero que se puede utilizar igual para el femenino. Es la versatilidad de la guitarra traspuesta. Y además de estas dos, hay aproximadamente, según una investigación de René Nostrosa, aproximadamente 40 afinaciones distintas. O sea, hay un sinnúmero de formas de afinar cada cuerda que cada cantor fue escogiendo. Entonces, la guitarra traspuesta común por dos, que dicho sea de paso se llama así porque sus posturas se hacen con dos dedos, se afina de la siguiente manera. La segunda y la tercera cuerda quedan igual que la guitarra derecha por música. Vamos a hacer el cambio desde la derecha, desde la guitarra universal, a la guitarra traspuesta común por dos. Entonces la segunda cuerda sigue siendo nota si. Se mantiene igual que la guitarra derecha. La tercera también. Por lo tanto tenemos la segunda nota si, la tercera nota sol. Y lo que hacemos a continuación es variar todas las demás cuerdas. La primera cuerda, que anteriormente es mi, ahora la vamos a llevar a re. La vamos a bajar un tono. Entonces ahora tenemos re, si, sol. A continuación, las notas graves. Voy a igualar la tercera cuerda, que ya la tengo en la nota sol, con la quinta. Entonces la quinta, que anteriormente era la, la voy a bajar un tono a sol. Y en sonido le igualo a la tercera cuerda. Entonces me queda la afinación en la misma nota en la tercera y quinta cuerda. Y a su vez la cuarta y sexta cuerda también las igualo. La cuarta cuerda que anteriormente era re, la llevo a la nota do, la bajo un tono. Y la sexta cuerda también la llevo a la nota do. Entonces de esa manera tengo la guitarra afinada en la forma traspuesta como un por dos, que desde la nota aguda a la nota grave suena así. Con esta afinación se pueden tocar múltiples melodías y las posturas básicamente son el primer espacio en la segunda cuerda y el segundo espacio en la primera cuerda, pudiendo sonar algunas cosas como la siguiente. Que nosotros hemos usado mayoritariamente tanto para la música de fondo de estos programas y para la interpretación de nuestras melodías. Así es que ya presentaremos más detalles sobre esta afinación. A modo de ejemplo, vamos a interpretar en esta guitarra traspuesta como un por dos, también conocida como segunda alta, una décima de un verso de Don Arnoldo Madariaga Encina. Interpretaremos la melodía La Colchagüina, cantada por Francisca, y yo, Nicolás, estaré apoyando con la guitarra. La cuarteta del verso dice: es de plátano oriental con palitos de limón, el campanario de higuera, álamo y sauce llorón. Ese verso de Don Arnoldo a mí me gusta mucho, y es un verso que es fundado a lo humano, se refiere a la naturaleza, a los árboles de la tierra, y por eso se le llama el fundamento por literatura. Y a continuación les vamos a mostrar otra afinación, pero a través de un viaje en el tiempo. Al igual que en el programa anterior, vamos a mostrar un archivo muy antiguo de los años 60, que se hizo gracias a un trabajo realizado por María Esther Greve Vicuña, y vamos a mostrar un archivo donde un niño cantor hace una décima de saludo al angelito, y este niño se llama Carlos Marambio, y es un registro que se hizo en San Pedro de Melipilla en el año 1962. Les voy a aprovechar de contar un poquito sobre los angelitos. Tal vez se acuerdan de que antes eran bastante más comunes que actualmente los velorios de angelitos, y eso se refieren al velamiento o al velorio de niños pequeños, muchas veces menores a 7 años. Y en esas ocasiones de velorio de los angelitos se arreglaban los niños, porque como los niños nacen inocentes, se dice que son verdaderos angelitos porque están limpios de todo pecado. Entonces habían personas que también arreglaban los angelitos, que eran usualmente mujeres, que se les llamaban las arregladoras de angelitos, que los vestían de manera especial, les ponían alas y los adornaban en especial para esta ocasión de su velatorio. Los velorios de angelito también eran una ocasión donde se reunían los cantores a lo divino. Entonces se armaba una rueda de canto alrededor del niño fallecido, y se cantaban estos rezos en distintas melodías y en distintas entonaciones. Y lo que vamos a mostrar ahora es uno de los versos de saludo al angelito. Y pongan mucha atención porque el niño, al principio del archivo, menciona el nombre de la afinación que va a usar. Y además hace una muestra de los sonidos de las cuerdas. Verso titulado Saludo para Angelito. Afinación trinado por 6. Padre. Al igual que en los programas anteriores, quisiéramos aprovechar un espacio de tiempo para dar a conocer de qué trata, de qué ha tratado este proyecto Canto, Poesía y Melodías, difusión del canto a lo poeta en la zona central de Chile. Este es un proyecto que postulamos Francisca Brieva y Nicolás Sinostroza al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes a una convocatoria de ventanilla abierta del año 2017. En nuestra propuesta quisimos viajar a 4 regiones de Chile haciendo un taller y exposición sobre el canto a lo poeta. En ese taller expusimos lo que hemos contado en este ciclo de programas, hablamos sobre el canto a lo divino, el canto a lo humano, la paya, presentamos las estructuras poéticas, hicimos muestra, hicimos enseñanza de la guitarra traspuesta a las personas que les interesó, que llevaron su guitarra. También estuvimos componiendo algunas décimas con los grupos que se interesaron en la décima. Y quizás lo más importante y lo más interesante que logramos fue conocer a cultores de los distintos lugares en los que estuvimos. Así fue como en Rengo conocimos a Anita Román, compartimos con ella, cantamos un poco. Luego en Teno y en Talca también estuvimos con personas que tenían sus antepasados y conocían el canto en vivencias propias de su infancia. En la ciudad de Chillán tuvimos el honor de compartir con las hermanas Olate, que también a su ya 70 años aproximadamente cantan canciones antiguas de su mamá. Y en San Carlos Ñuble tuvimos la oportunidad de compartir con Marisol Valenzuela. Ella es una cantora local de allá que sigue la senda de Violeta Parra, es recopiladora, es creadora de versos, de tonadas, de cuecas, también conoce la décima y la guitarra traspuesta, es una exponente importante del canto popular de la zona campesina de San Carlos. Y hablando de Marisol, nos gustaría presentar otra afinación que personalmente aprendí yo de ella hace ya varios años, que ella le llama por transporte. Una afinación por transporte que es muy similar a la traspuesta común por dos que veíamos anteriormente y que les voy a explicar a continuación las afinaciones, cómo se afinan las cuerdas y algunos toquillos, y vamos a presentar también una música realizada con esa afinación. En la afinación por transporte, las cuerdas que quedan afinadas de la misma manera que la guitarra derecha por música o guitarra universal son la primera y la tercera cuerda. Entonces la primera cuerda se va a mantener en la nota Mi. La tercera cuerda se mantiene en Sol. Y todas las demás cuerdas van a cambiar. La segunda cuerda que antes era Si, ahora la subo medio tono y me queda en nota Do. Luego la cuarta cuerda queda igual que la segunda. Nota Do. Y además igualo la sexta también a nota Do. Por lo tanto tengo 3 cuerdas de la guitarra afinada en Do. Y la tercera, como decíamos, que se mantiene en Sol. Lo único que me queda es afinar la quinta igualándola a Sol. Entonces tengo una guitarra afinada en el aire a nota Do. Esto permite que yo pueda hacer algunos juegos como hacer un cejillo en el quinto traste y tocar la quinta de la nota Do, el séptimo, y puedo hacer algunos juegos musicales como el siguiente. Aprovechamos de mandarle un saludo a Marisol desde aquí del litoral central a la localidad y comuna de San Carlos, en Ñuble. A continuación vamos a presentarles un tema que aparece en el disco de Marisol y Mauricio Saavedra. Este disco se llama Dios las cría y el canto las junta. El tema que hemos escogido es justamente tocado en afinación por transporte de Marisol Valenzuela. Y es una tonada que ella recopiló de Modesta González, de la zona de Toquihua, Ñuble. Esta tonada se llama Hoy en Dida no hay amigos y está interpretada por Marisol recopilada de Modesta González. Continuando con el tema de las afinaciones de guitarra campesina y guitarra traspuesta, les vamos a presentar la guitarra traspuesta común por tres, que se llama así porque se toca con tres dedos, y esta personalmente la hemos aprendido de los maestros Madariaga. En este caso, solo la cuarta cuerda queda igual afinada a la guitarra derecha o por música. Entonces tenemos solo la nota re, que se mantiene igual a la guitarra por música. Luego tenemos las cuerdas afinadas de la siguiente manera, desde las agudas a las graves. La primera cuerda queda afinada en nota do. La segunda, que anteriormente era si, ahora la tenemos en un la. La tercera cuerda, que era un sol, baja medio tono a fa sostenido. La cuarta, como dijimos, se mantiene en re. La quinta queda en sol. Y la sexta, igual que la cuarta, queda en re. Ahí tenemos la guitarra afinada en traspuesta común por 3. Y suena más o menos así. Ejemplo, presentaré una décima tocada en esta afinación. toma el acero en la mano para que aparezca el grano en poder de su señor. Viento frío ni calor no le causa horror ni espanto. Así mi adorado encanto, si ves lo que hago por ti, de tu bella boca un sí, porque me demoras tanto. La décima que pasaba fue interpretada en la melodía La Trasnochada, guitarra traspuesta como un por tres, y es una décima que pertenece a un verso de Bernardino Guajardo por el fundamento del Segador Amante. La cuarteta de este verso dice: ¿por qué me demoras tanto? Me tienes con gran cuidado. Si me niegas tu compañía, seré más desventurado. Este es un verso muy antiguo y muy conocido sobre este fundamento por el amor. Con eso logramos mostrar cuatro afinaciones traspuestas. Y recordemos, como decía Nicolás hace un rato, René Nostrosa hizo una investigación y arrojó que habían más de 40 tipos de formas de afinar la guitarra. Entonces, prácticamente cada cantor o cantora puede acomodar las cuerdas de la guitarra para poder acompañarse. Las que revisamos en las muestras musicales fue la Trinado por 6, cantada por el niño cantor de San Pedro de Melipilla, la traspuesta como un por dos, la traspuesta como un por tres, y la que ocupa Marisol de Valenzuela, que es muy popular en la zona de Ñuble y Biobío, es la afinación por transporte. Ya revisamos lo que eran las formas de afinar la guitarra y ahora vamos a ir al tema de las entonaciones o las melodías que se utilizan para acompañar específicamente el canto a lo poeta, porque las afinaciones que vimos recién pueden ser utilizadas para el canto a lo poeta o como para cualquier tipo de expresión musical. Pero ahora lo que vamos a ver son las melodías y les queremos contar que también hay una gran riqueza de melodías en la zona central de Chile asociadas al canto a lo poeta. Muchas de estas entonaciones tienen una raíz territorial y llevan el nombre de algún lugar, o bien pueden llevar el nombre de una persona que la utilizaba con frecuencia o de alguien que la creó. Por ejemplo, la entonación llamada la colchagüina es una entonación que, por supuesto, tiene que ver con la zona del Valle de Colchagua. También hay otra entonación que se llama la principalina, que es natural de allá de Principal, cerca de Pirque. También se encuentra la codeguana, de la localidad de Codegua, y la aculeguana, de la zona de Aculeo, y así hay muchas más. Pero también hay otras entonaciones que se expanden un poco más allá de los límites territoriales y se utilizan tanto en el norte, centro y sur de la zona central, por ejemplo la común, que se utiliza tanto para el canto a lo humano y lo divino, y también se utiliza mucho para la paya, porque es relativamente sencilla de ejecutar en la guitarra. Y hay algunos cantores que han compuesto sus propias melodías o que han hecho algunos arreglos de melodías tradicionales, por ejemplo la segundina. En la localidad de Las Cabras, la señora Ida Correa le llama así a la entonación que usaba su tío y su papá, que es una variación de la melodía denominada la tarifeño. Y esta misma melodía también fue arreglada por don Domingo Pontigo y la denominó la dominguera. Fue don Domingo Pontigo el que nos contó una historia respecto de las entonaciones. Él nos dijo que había conocido a don Honorio Quila, un connotado cantor a lo poeta, cantor a lo humano y a lo divino, y que era muy renombrado por su calidad de voz y también por los toqueos de la guitarra. Y don Domingo dice que Honorio Quila dominaba más de 35 afinaciones en la guitarra. Además, hay otras historias que cuentan que si un cantor ya comienza a aprender las entonaciones y las afinaciones de la guitarra, cuando va llegando al final del camino y las aprende todas, se le aparece el diablo y lo desafía a un duelo en guitarra. Así que a nosotros nos falta mucho todavía para llegar a encontrarnos con aquel personaje, así que por mientras seguimos tranquilos en el viaje. vamos a compartir con ustedes un trocito de la entrevista que le hicimos a Don Domingo, donde nos cuenta de algunas diferencias que se pueden encontrar en cuanto a las melodías que están en la costa de la zona central de Chile y en comparación con las entonaciones de la zona más céntrica, de los valles centrales. Así que escuchemos lo que nos cuenta. Lo que pasa es que en Chile la mitad de los cantores a lo divino tocan rajeado. Pero yo aprendí de las dos formas. Porque en mi sector se cantaba rajeado más que punteado, como llamamos nosotros. Cuando yo aprendí a cantar, una sola melodía punteada se cantaba. Todo era rajeado. Porque resulta que toda la costa de Chile toca rajeado. Y el canto, este canto punteado que llamamos nosotros, y viene más al centro. Estoy por creer que los padres jesuitas fueron los que trajeron el rajeado a Chile. Y posiblemente también lo otro que hacemos ahora, que es el punteado que llamamos. Pero es que no fueron y llegaron varios padres jesuitas. Entonces unos se vinieron más al centro y otros se quedaron en el convento, que era donde tenían la casa matriz ellos allá. Y ellos salían a caballo a evangelizar acá, a enseñar a leer. Y empezaron a enseñar la doctrina cristiana en décima a los nativos de acá. Y pudieron llegar más fácil porque a la gente le empezó a gustar esto y aprenderlo. Y de ahí echó raicita en nuestro país hasta hoy día. Ojalá nunca muera, como lo que yo creo que nunca va a morir. Ahora, para que se comprenda bien esto de las entonaciones o las melodías que se utilizan en el canto a lo poeta, vamos a mostrar con Nicolás algunas de las que manejamos, cantando siempre la misma cuarteta, para que se vaya diferenciando bien el uso de las cuerdas, de los arreglos y los toquíos. La primera de ellas es la entonación o melodía llamada La Colchagüina. La siguiente melodía o entonación se llama La Repetida. Existen también lo que se les llama las entonaciones o melodías con relauche. El relauche es una frase que se adiciona a algún vocablo de la décima, y dependiendo de la entonación va a ir en la segunda, en la cuarta, en la novena o en la décima línea de la décima. Y ahora vamos a mostrar dos de estas entonaciones cantadas. La primera es bastante popular, se llama La Rosa Romero y el Alelí. La utilizó Pedro Yáñez en un disco para cantar décimas de Manuel Rodríguez, y luego Nicolás canta la entonación llamada Andalé, Andalé, Andalé. Andalé. detrás pone la guitarra y se afina el guitarrón. Se traspone la guitarra y se afina el guitarrón. Se ajusta la entonación, sí, hay que sí. Y los sonidos se amarran, Rosa Romero y el alelí. Traspone la guitarra y se afina el guitarrón. Se traspone la guitarra y se afina el guitarrón. Se ajusta la entonación, ándale, ándale, ándale. Y los sonidos se amarran. Además de esas dos entonaciones que mostramos recién, existen otras que tienen otros relauches, como por ejemplo, ya floreció, rosa y azar, vuela paloma al palomar. Esa entonación se llama rosa y azar. También existe otra que el relauche dice, me entendiste sí o no me entendí, o también una variación que dice, me entendiste sí, se te olvidará. Hay otra que se llama cañas con choclo, choclos con caña, dime morena con quien me engañas. Así que hay una diversidad de entonaciones con relauche. Y aquí nosotros mostramos solo algunos ejemplos. Así que cae en su responsabilidad averiguar un poquitito más de esto de las afinaciones y también de las entonaciones. Continuando con el tema de la instrumentación del canto a lo poeta, vamos a referirnos brevemente sobre el rabel, este instrumento que también es uno de los que se utiliza para el canto a lo divino, a lo humano y en algunos casos también para la paya. Hay un trabajo de Carlos Lavín en la revista de música chilena donde indica que el rabel tendría dos influencias claras en este territorio, un modelo árabe y un modelo celta. Esta documentación se encuentra en los archivos de la Universidad de Chile y el Museo Histórico de Santiago. Entonces ahí hay un poco de historia respecto de dónde llega el rabel, de la época de la conquista. También Francisco Astorga tiene algún estudio sobre este tema, sobre el rabel, y él indica que es posible que se haya conocido en toda América, y lo demuestra refiriendo a la existencia del rabel panameño y de la rebeca brasileña. Pero el instrumento de Chile es distinto, ahí se hace la diferencia. Y respecto a referencias históricas, hay una referencia del rabel en 1665 en los funerales de la Quintrala, donde se cita que habían dos rabelistas y cinco cantores en esa ceremonia. También en el siglo XVIII, el fray Antonio Sors menciona que el rabel es utilizado en manos indígenas, con solamente una cuerda. También hay otras referencias que indican que el rabel es descendiente directo del rabel español, de mediados del siglo XVI, y que desde entonces ha tenido tres cuerdas, generalmente de tripa, y que se ha conservado hasta el día de hoy con las mismas formas de afinación descritas por Bermudo en 1555. Para conocer un poco más sobre el rabel, podríamos recomendar un video en YouTube que es de Francisco Astorga y que se titula El Rabel, con B larga. Se puede buscar ahí y Pancho Astorga nos comenta y nos describe este instrumento. Ya llegando a la recta final de este programa dedicado a los instrumentos del canto a lo poeta, vamos a referirnos un poco al guitarrón. El guitarrón chileno en específico, porque es un instrumento nacido y criado aquí en nuestro país. Se han hecho múltiples investigaciones respecto de este instrumento que es muy curioso, es muy bonito además, y se ha determinado que pareciera ser que es aquí el lugar donde nació. Una de las razones que este instrumento es tan especial es su sonido. Tiene 25 cuerdas y la forma en que trinan esas cuerdas le da una sonoridad muy especial. Se dice incluso que es un instrumento que es verdaderamente una orquesta en sí mismo. Para poder ilustrar correctamente el tema de la sonoridad del guitarrón chileno, los vamos a dejar con una muestra de 2/10 interpretadas por un querido amigo, payador, poeta de la comuna de Casablanca. Su nombre es Paul Castán y él va a mostrar estas 2/10 en 2 melodías diferentes interpretadas en el guitarrón chileno. Gracias a Paul Castán por ese lindo canto y por habernos regalado un par de décimas también, que son de su autoría. Y para hablar del guitarrón en chileno con un poquito más de detalle, me gustaría dar la cita de Carlos Lavín, que se refiere al guitarrón chileno como el más original de los instrumentos del Nuevo Mundo. Alejandro Vera, por su parte, hizo un estudio llamado La música entre la escritura y la oralidad, y ahí él discute sobre el origen del guitarrón chileno y llega a la conclusión que efectivamente el guitarrón chileno sería una derivación de la guitarra barroca que llegó en la época de la colonia acá a Chile. De hecho, en cuanto a la morfología del guitarrón chileno, este se parece muchísimo a la guitarra, pero como mencionábamos anteriormente, tiene 25 cuerdas, que se organizan en 5 órdenes centrales y 2 pares de diablitos. O sea que hay 5 grupos de cuerdas y a los lados además hay 2 pares de cuerdas que suenan un poquito más agudo, que también se le llaman los tiples. Y se dice que esta disposición de las cuerdas y su anatomía tendría una estricta relación con el canto a lo poeta, específicamente que habría sido un instrumento creado para el canto a lo divino. Sobre este tema, don Arnoldo Madariaga Encina, que ha sido también nuestro maestro y hemos conversado sobre él en otros programas, nos cuenta que el guitarrón chileno tiene toda la simbología del canto a lo poeta en su estructura y anatomía. Por ejemplo, los cuatro diablitos o tiples serían un equivalente a las cuatro líneas de una cuarteta, que las cinco ordenanzas, que son estos cinco grupos de cuerdas, serían las cinco décimas que tiene un verso a lo poeta, que los ocho espacios en el mástil serían los sonidos que tiene cada línea de la poesía, que son los vocablos octosilábicos, que en su pala tiene 21 clavijas, que serían los 21 toquillos que cada poeta debe tener o debe conocer. Los dos puñales, que son unos adornos que se ponen en el puente, que es donde se anclan las cuerdas, representarían el duelo entre dos payadores. Y además, muchos de estos instrumentos tienen unos adornos como cruces, o a veces tienen monedas, o incluso un espejo circular, y eso reflejaría o sería un símbolo de la pureza del cantor, que sería sano y transparente como el agua cristalina. Y en el guitarrón chileno, al igual que en la guitarra y el rabel, se pueden interpretar muchísimas melodías y entonaciones tradicionales. Con esto entonces damos por terminado la edición del programa Canto, Poesía y Melodías, que se ha dedicado específicamente a la instrumentación que acompaña el canto a lo poeta. Y como broche de oro entonces vamos a dejar a Paul Castán nuevamente interpretando en el guitarrón chileno tres melodías diferentes, que vienen a completar las dos décimas que ya escuchamos, y eso constituye entonces un verso completo. Así que junto a Nicolás nos despedimos y les damos las gracias nuevamente por escucharnos y por los comentarios que nos envían a nuestro correo electrónico contacto@cantoalopoeta.cl. Por mi parte también me despido, agradeciendo su sintonía y esperando sus visitas en www.cantoalopoeta.cl y nuestro correo de contacto, contacto@cantoalopoeta.cl. Los dejamos entonces con Paul Castán, interpretando tres décimas en guitarrón chileno. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Tarde para poderme salir. El alma debe vivir, el sembrar allí en su huerto, y el dolor al descubierto, vivamos con gran valor. Ciego nos deja el amor, en un desierto. Ante lo adverso procedo, pues me sirve de experiencia. Cada error es la evidencia de que avanzamos sin miedo. Ya no existe el retrocedo, porque el problema presenta trabajar más de la cuenta, sino el futuro enfrentando, aceptando siempre cuando nos inunda una tormenta. Donde se hallará la paga del sufrir al que me postró, donde se hallará la paga